Miércoles 1 de agosto. Afecto profundo. Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versos 7 y 8. En Primera de Tesalonicenses capítulo 2 verso 4 encontramos que la motivación principal de Pablo para el ministerio es agradar a Dios. ¿Qué motivación adicional presenta Pablo en los versículos siguientes? Véase en Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versos 6 al 8. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Hoy, el dinero, el sexo y el poder son los motivadores principales para los hombres a quienes los consume el interés propio. En Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versos 3 al 6, Pablo usa varias palabras diferentes para eliminar motivaciones similares en relación con su ministerio. La avaricia, la inmoralidad, el engaño y la adulación no tienen lugar en la vida y el ministerio cristianos. Solo el deseo de agradar a Dios en todo lo que hacían motivó a los apóstoles. En el versículo 6, Pablo nota que los apóstoles podrían haber sido una carga para los tesalonicenses, pues podrían haber exigido el reconocimiento de su condición con favores monetarios u honores especiales. Pero en Tesalónica, Pablo renunció a todo lo que comprometiera sus motivos o fuera una piedra de tropiezo para los conversos nuevos. Mientras la motivación principal de Pablo era agradar a Dios, en los versículos 7 y 8 expresa una motivación adicional: su gran afecto por los tesalonicenses mismos. El versículo 8 usa el lenguaje del calor emocional. Al predicar el Evangelio, Pablo entregaba su corazón, su ser entero, a la gente. ¿Cómo respondieron a la ternura de los apóstoles las iglesias de Macedonia, región de la cual Tesalónica era parte? Véase en 2 Corintios capítulo 8, versos 1 al 5. ¿Qué nos enseña esto acerca de la importancia del carácter en la vida de quienes testifican a otros? Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, poniéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. El lunes se mencionaron las tres antiguas claves de la persuasión: el carácter del orador, ethos; la lógica del argumento, logos; y la apelación a las emociones, pathos. En los versículos 4 al 6 se enfatiza el carácter de los apóstoles como una razón para seguirlos. En los versículos 7 y 8 vemos una apelación al pathos, el vínculo emocional entre los apóstoles y los tesalonicenses. El Evangelio llega a su máximo de poder cuando toca el corazón. Piensa acerca del carácter de alguien que influyó sobre ti en forma positiva en lo espiritual. ¿Qué fue lo que te emocionó? ¿Cómo puedes imitar ese mismo rasgo?